frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombé. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. Amigos de la música argentina, ¿qué tal? Bienvenidos a disfrutar 60 minutos de música porteña. Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. En la asistencia técnica, Germán García y Juan Manuel Durán. Producción en la ciudad de Medellín, Fernando Valencia. Con mi saludo cordial, doctor Hernán Peláez. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias, Libardo, y a los oyentes que nos van a acompañar a través de Odeón Radio, Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, Melodía Estéreo 730 AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Müller Eisman Radio 790 de la AM en Medellín, Onda 5300 de la AM en Bucaramanga. A todos, por anticipado, gracias por acompañarnos en este conversatorio que hoy está dedicado a voces femeninas, Libardo. Así es, ¿no? Sí, señor, lo estaban solicitando, las mujeres tienen razón, porque, bueno, el tango siempre ha sido un poquito machista, pero hay muchas mujeres que tuvieron importancia en la interpretación de la música argentina, y nosotros estamos aquí para complacer a todos nuestros incontables oyentes, doctor. Y para iniciar un tango clásico, Sentimiento Gaucho, ¿a quién pertenece? Rafael y Francisco Canaro. Ellos fueron los compositores de la música. La letra es de Andrés Caruso. Fue grabado el 17 de diciembre del año 1937. Y la persona que usted va a presentar, esa excelente vocalista, lo repite en México en el año 57, acompañada de mariachi. Pero esa no es la versión que vamos a traer. No, señor, porque es que aquí, Libardo, en este sello de la RCA Víctor, vamos a presentar a la orquesta de Alfredo Malerva, con la voz de la inolvidable Libertad Lamarque, Sentimiento Gaucho. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? En un viejo almacén del Paseo Colón, donde van los que tienen perdida la fe, todos sus lloramientos una tarde encontré a un borracho sentado en oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión. Ponga vivo atención, ¿sabe qué? Condición de varón el sufrir. La mujer que yo quería con todo mi corazón se me ha ido con el hombre que la supo seducir, y aunque al irse mi alegría tras de ella se la llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene por su bien. Oh, qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo corto de un solo tajo con el filo de su traición. Es en vano, no puedo aunque quiera olvidar el recuerdo de la que fue mi único amor. Para ella de ser como el trébol de olor que perfuma al que la vida debe arrancar. Y si acaso algún día quisiera volver a mi lado otra vez, yo la he de perdonar. Si por celos un hombre a otro puede matar, se perdona cuando habla muy fuerte el querer a cualquiera mujer. ¿Sabe qué? la mujer que yo quería con todo mi corazón, se me ha ido con el hombre que la supo seducir, y aunque al irse mi alegría tras de ella se la llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz con el hombre que la tiene por su bien. Oh, qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí lo cortó de un solo tajo con el filo de su traición. Un detalle, Libardo, para nuestros oyentes. El autor de la letra de Sentimiento Gaucho, su nombre era Juan Andrés Caruso. Fue un periodista, letrista de tango, comediógrafo. Además fue redactor, por ejemplo, del diario La Montaña. Pero lo más simpático, lo más increíble, es que Ignacio Corsini le grabó 31 de sus temas y fue el autor al que Carlos Gardel le grabó más composiciones, 38 en total. Y mire usted, murió muy joven, a los 40 años, don Juan Andrés Caruso. Sí, señor, y digamos también que Libertad Lamarque nació en Rosario, provincia de Santa Fe, hija de Gaudencio Lamarque y Josefa Bouza, actriz de cine, radio, teatro y televisión. Es indudablemente una de las figuras del continente americano por su trayectoria, por cierto, muy dilatada porque estaba muy avanzada de edad. Ella estuvo trabajando inclusive en telenovelas. Ella falleció en el año 2000, en el mes de enero. Es decir, hace 22 años. Falta físicamente, pero su estilo y tangos permanecen. Libertad Lamarque. Pero bueno, sigamos con otra voz femenina en el tango. Y este tango se llama Tango Amigo. ¿De quién? El autor de la música, el maestro Francisco Lomuto. Manuel Romero hizo la letra. Y fue grabado en la Casa Víctor el 7 de diciembre del año 1939, doctor. Y aquí está Francisco Lomuto, su orquesta, la voz de Carmen del Moral, en el tango Tango Amigo. Buenas noches, tango. Este tango que al verter de su queja la emoción va directo con su acento a golpear tu corazón. Es más que un tango, es algo así como un lamento, es la voz del sentimiento, verdadera confesión. Es el grito de un querer, el clamor de una ilusión, torturado pensamiento que haya un eco en mi canción. Y no comprendes esta voz que en mi garganta se estremece cuando canta y solloza de pasión. Tango amigo, que tu dulce melodía le confíe mi soñar, que pueda todavía el pesar del alma mía su cariño disipar. Tango amigo, en el ala de los vientos lleva lejos mi dolor, y que el estremecimiento palpitante de tu acento te hable siempre de mi amor. Yo quisiera que al sentir de estas notas el fervor comprendieras que mi vida solo es vida con tu amor. Si tú me alzaste con piedad en mi caída, dile a mi alma dolorida que no pierda su valor. Este tango es el latir de mi pobre corazón, es la ofrenda agradecida a quien fue mi salvación. Más y jamás he de ocupar tu pensamiento, yo no sé si en mi tormento hallaré resignación. Tango amigo, que tu dulce melodía le confíe mi soñar, y que pueda todavía el pesar del alma mía su cariño disipar. Tango amigo, en el ala de los vientos llévale viento palpitante de tu acento le hable siempre de mi amor. Su verdadero nombre era Nélida de los Santos, pero artísticamente Carmen del Moral. A propósito, ese nombre se lo puso un director artístico, Héctor Quesada, que también fue el que le dio el nombre artístico a Hugo del Carril. Nélida de los Santos, o Carmen del Moral, nació en Buenos Aires y murió en San Miguel, provincia de Buenos Aires, a los 71 años. Y hay un detalle, Libardo, en la inauguración del Canal 13 de Televisión en Buenos Aires, eso ocurrió en octubre de 1960, ella presentó, era la presentadora, al cantante de Puerto Rico, Bobby Capó, muy conocido en Colombia. Eso es correcto, una trayectoria bastante larga, la de esta dama de la canción. En marzo del año 1937 debutó en Radio El Mundo, acompañada del maestro Alberto Gambino. No conocemos aquí en Colombia mucha música de él, pero sí, sí figuró. Filmó las películas Muchachas que estudian, Luna de miel en Río, Los muchachos se divierten, Isabelita, La locura del tango, La calle Corrientes, El fabricante de estrellas, Elvira Fernández, Vendedora de tienda, y grabó con el maestro Lomoto, que la acabamos de escuchar, doctor. Muy bien, y vamos ahora dejando los tangos momentáneamente para entrar con un vals que se llama Amor y celos. ¿A quién pertenece? El maestro Miguel Padula es el responsable de la música. La letra le pertenece a Alfredo Faustino Roldán y fue grabado en diciembre 24 del año 1931. Mire, doctor, qué coincidencia. Llevamos tres canciones que han sido grabadas en ese mes, diciembre, pero en diferentes años. Muy bien, así. Curiosidades que da el tango. Pero este es un vals que tiene acompañamiento de guitarras para la voz de Dori Davis, el vals Amor y celos. Libardo Bedoya presenta Buenas noches, tango. Ven muchos datos biográficos de Dora Davis. Sin embargo, su nombre real era Emma Gallardo de Regar. La apodaron la Calandria Criolla, y se nota en esta cancionista pues su voz, una voz extraña, ¿no es cierto? Para, aunque se acomodó muy bien, no sé quiénes fueron los guitarristas, Libardo, porque esto fue grabado en el 31. ¿Serían guitarristas de ese grupo de Gardel? ¿Pudieran ser de pronto? No creo. Pero de todos modos, es que los guitarristas argentinos, yo no sé, sonaban también esas guitarras. Y la voz de esta mujer un poquito asopranada, pero me parece muy bonita. Usted ya ha dado el nombre real. Nació en el barrio de Montserrat. Que es en el centro de Buenos Aires. Eso, fue una de las grandes voces femeninas de la década del 30. Grabó algunos temas con Roberto Firpo. Y como autora se le conocen los tangos Primer Beso, Rayito de Sol y Llévame en tus alas. Fallece el 13 de enero del año 1980. Muy bien, tenemos que ofrecerle a los oyentes o recordarles los teléfonos que en Bogotá están disponibles para sus inquietudes, Libardo. 320-986-0448. Lo repito, 320-986-0448, que es también el WhatsApp. La otra línea es 601-402-8447, 601-402-8447. Y estos son algunos de los oyentes que ya han marcado esas líneas. Jorge Montenegro se reporta desde el barrio Santa Matilde en Bogotá, Carlos Martínez en Bugavalle, Octavio Gañán, Alan García en el Pablo Neruda, Amador García y su familia en el barrio Quiroga, el doctor Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal, Laura Zuleta está reportando sintonía en Bogotá, doctor. Muy bien, y vamos a continuar con el tango. Regresamos con un tango que se llama Dime mi amor, ¿de quién? El maestro Rodolfo Schiamarella hizo la música. La letra es de Manuel Romero y fue grabado el 20 de diciembre, mire, otro de diciembre, del año 1940. Esas curiosidades, doctor, ¿no? Sí, señor. Aquí está la orquesta típica Víctor, acompañando a Sabina Olmos en el tango Dime mi amor. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Al compás dormilón de nuestro tango, con mi brazo ciñendo tu cintura, murmurando mil frases de cariño, entreviendo mil cielos de ventura. Yo quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia no han borrado el amor que yo en tus ojos entreví. Dime mi amor, dime mi amor si aún me quieres, si la ausencia no mató tu querer, si hoy como ayer puedo creer. Dime mi amor si aún prefieres mi corazón que hoy para ti pongo en mi triste canción. Quisiera saber si hay en tu pecho todavía esperanza para mí, si la ausencia y la distancia no han borrado el amor que yo en tus ojos entreví. Dime mi amor si aún me quieres, si la ausencia no mató tu querer, si hoy como ayer puedo creer. Dime mi amor, dime mi amor si aún prefieres mi corazón que hoy para ti pongo en mi triste canción. Su nombre era Rosa Herminia Gómez. Sin embargo, se conoció como Sabina Olmos. Nació y falleció en Buenos Aires y aparte de cantante fue una gran actriz. Sin embargo, se le recuerda porque fue una de las voces prohibidas tras la Revolución Libertadora. Olmos, Sabina, estaba casada con Charlo, y debieron realizar giras por América y España porque no podían actuar en su país. En los años 60 regresa a su tierra, pero tuvo muchas dificultades económicas. Y hay un detalle muy, muy curioso, Libardo. La sí. apodaron la sufrida del cine argentino, porque todos sus personajes en las películas tenían algo en común. Sufrían en manera superlativa y lloraban descaradamente. Y parece que en la vida real sí hizo sufrir mucho a Charlo. Eso es lo que se comenta. Ella era hija de Rafael y Rafaela Ramos de Gómez. Españoles. Sí, señor. Debutó como folclorista en el año 1934 en Radio Splendid, para luego, como lo ha dicho usted, convertirse en actriz cinematográfica y cancionista de tangos. Efectuó, también lo dijo usted, diversas giras por América y Europa, interviniendo en las películas Los Muchachos se Divierten, Carnaval de Antaño, Así es la Vida, Historia de una Noche. Muy bien. Y ahora vamos con un tango muy, muy conocido. Es más, este tango fue llevado en tiempo de bolero por una cancionista del Caribe, una puertorriqueña, no estoy... Si fue Virginia López, quizá, no sé. Bueno, pero el tango que vamos a traer se llama Besos Brujos. ¿A quién pertenece? Fue escrito por Alfredo Malerva, el maestro Alfredo Malerva, que también fue esposo de Libertad Lamarque. La letra le corresponde a Rodolfo Schiamarella. Se graba el 22 de octubre del año 1956 en la Casa Víctor. Y ahora la orquesta es la de Ricardo Tanturi, la voz de Elsa Rivas. Besos Brujos. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Concepción Rivas, pero artísticamente simplemente Elsa Rivas. Ella nació en Buenos Aires en el año 25, murió a los 85 años. Aquí la acaba de acompañar la orquesta de Ricardo Tanturi, y estando con Tanturi estaban también cantantes como Horacio Roca y Juan Carlos Godoy. También trabajó con la orquesta Libardo de Leopoldo Federico, y realmente en su repertorio, este que acabamos de escuchar, Besos Brujos, Todo por un Amor, Pa' que sientas lo que siento, Muriendo de Amor, fueron los temas, diría, más célebres que tuvo esta cantante, doña Elsa Rivas. Hay otro que fue muy sonado aquí en Colombia, Que Dios Me Perdone, una belleza de tango. Esta mujer había nacido, como usted ya lo dijo, en Buenos Aires, en Avellaneda, hija de Juan Rivas y Florinda Luis Carlí. Como usted ya lo dijo, fue cancionista del maestro Ricardo Tanturi y tuvo binomios con Roberto Rubino y Juan José Paz, que también fue director de orquesta. Y luego se convirtió en solista. Claro. 2 años antes de morir, mire usted, estuvo con otras dos cantantes, María de la Fuente y Nina Miranda. Y alguien le preguntó, bueno, ¿y por qué? Dijo, por lo bueno de este espectáculo es que somos tres mujeres cancionistas con distintos estilos y hacemos el tango que nos gusta. María de la Fuente, Nina Miranda y doña Elsa Rivas. Oiga, doctor, y por lo bueno de este programa, lo dicen los oyentes, las personas que escriben al correo electrónico y también al WhatsApp. Por bueno de este programa, hoy tenemos solo mujeres. Muy bien. Y ahora vamos a traer otra voz femenina. No hemos repetido ninguna voz femenina hasta ahora. No. Y es un paso doble que se llama Reina Gitana. Hugo Gutiérrez, el maestro responsable de la música. Hugo Zamora hizo los versos. Se graba en la Casa Víctor el 22 de marzo del año 1932. Aquí está la voz de Mercedes Simone, la orquesta típica Víctor, en el paso doble Reina Gitana. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Era una reina gitana, llena de gracia y candor. Llegó a Granada una tarde, y Granada su reina de amor la llamó. Ojos de mora tenía, era un embrujo su andar. En corazones burló y tenía un cantar que obligaba a amar a quien le escuchó así. Me llaman la misteriosa luz, la sin igual mujer, sin rey, sin paz ni cruz. Yo tengo la flor del corazón, la doy por un real y doy también amor. La reina de amor me llama, y yo digo a quien me ama. Mi madre ha muerto en un mar, yo burlaré al amor por un desleal y cruel. Conoció el dolor, el gran rencor, y ya va a ser amor. Me llama la misteriosa luz, la sin igual mujer, sin rey, sin paz ni cruz. Yo tengo la flor del corazón, la doy por un real y doy también amor. La reina de amor me llama, y odio a quien me ama. Mi madre ha muerto en un harén, yo burlaré al amor por rindos leal y cruel. Estábamos escuchando a Mercedes Simone, que tenía un registro de mezzosoprano. Es más, por allá en el año 34 tomó clases de canto con un barítono lírico llamado Aldo Rossi, que fue maestro de cantantes, actores, locutores. Pero vale la pena, Libardo, señalar esto. Si Gardel, Corsini y Magaldi fueron o lucieron el primer triunvirato en las voces masculinas, Rosita Quiroga, Azucena Maizani y Mercedes Simone, creo que fue el primer triunvirato de voces femeninas. ¿No le parece? Así es, pero mi gusto particular me dice que Libertad Lamarque, Ada Falcón y esta mujer, Mercedes Simone, que fue llamada la dama del tango en México, sería ese triunvirato para mí, respetando lo que dicen los otros escritos. Sí, pero está bien. Lo cual nos puede llevar, nos puede conducir a un día mostrar, por ejemplo, un mano a mano, que así se llamaba, Rosita Quiroga y la Maizani, por decir algo. Sí, pero de antemano pedimos perdón, presentamos disculpas porque el sonido, como fueron las primeras, el sonido era muy precario, el sonido que tenían las casas fonográficas de ese momento, entonces nos van a disculpar, porque lo vamos a hacer. Digamos también, doctor, que Mercedes Simone nació en Villa Elisa, provincia de Buenos Aires. Después fue llevada a La Plata y allí se inicia el 12 de octubre del año 1926, se presenta en el Café Nacional. Más tarde se constituía en una de las voces femeninas del tango más importantes de todos los tiempos. Como autora le pertenecen Cantando, Inocencia, Oiga Gente y Gracias a Dios. Además de grabar, intervino en varias películas. Así es. Bueno, seguimos con otra voz femenina novedosa, con un tango que se llama Martirio. ¿De quién? Enrique Santos Discépolo, música y letra. Este tango es muy conocido, todas voces masculinas. Yo creo que esta es de las pocas versiones femeninas la que vamos a presentar, que se graba el 17 de julio del año 1957 en el sello Columbia. Esta dama que vamos a escuchar grabó solamente en dos sellos, Columbia y sello Pampa. Aquí la orquesta sí no la tengo identificada, Libardo. No, en el disco no figura. Es bueno, como ya en esta época, en ese año, sí, ya armaban, como hacen también con los mariachis, cogen un músico de aquí, otro de allá, y arman una orquesta para el acompañamiento de una voz importante como esta, doctor. Diana Durán se llama la voz que va a traer el tango Martirio. Disfrutas de Buenas Noches, Tango. Hoy, mañana, siempre igual. Dolor que muerde las carnes, herida que hace gritar. Vergüenza de no olvidarte, si yo sé que no vendrás. Sola, pavorosamente sola. ¿Cómo están los que se mueren, los que sufren, los que quieren? Así estoy por tu impiedad, sin comprender por qué razón te quiero, ni qué castigo de Dios me condenó al horror de que seas vos, vos solamente, solo vos, nadie en la vida más que vos, lo que deseo, y entre la risa y la burla las yo arrastré mi amor llamándote sola, increíblemente sola, mientras grita mi conciencia tu traición, la de tu ausencia, hoy, mañana, siempre igual. Comprende por qué razón te quiero, ni qué castigo de Dios me condenó al horror de que seas vos, vos solamente, solo vos, nadie en la vida más que vos, lo que deseo. Y entre la risa y las burlas yo arrastré mi amor llamándote. Diana Durán. Hay una cosa curiosa, Libardo, no hay muchos datos de ella, porque en 1953 ella montó su propio grupo. Es más, parece que se presentaba, y es la novedad que podíamos tenerle a los oyentes, Libardo, es que como el tango que acabamos de presentar es del año 57, ella en el 53 armó su grupo, y ese es quizá el grupo que la acompaña, porque parece que también era pianista, doña Diana, que cantó, interpretó mucho tango arrabalero, tango reo que llaman. Ese fue como su estilo, ¿no? El de esta señora Diana Durán, que no muy popular en Colombia. Yo no, en Colombia no creo que sea tan popular, ¿no es cierto? No, son muy pocas las obras que se conocen aquí en la voz de ella. Y no sé, me parece que tenía un poco de similitud a esta cantante que fue muy arrabalera también y que casi todas sus obras las hizo con el maestro Francisco Canaro. Recuerda de que aquí inclusive hicieron una telenovela con uno de sus temas, Se dice de mí. Se dice de mí, sí. Ya nos acordaremos de ella, pero curioso este tango, Martirio con Diana Durán. ¿Tenemos algunos otros oyentes, Libardo, o prosigo con una canción que viene, que se llama La Monjita? Yo creo que sí, vamos con otra canción y le damos oportunidad a más personas que se quieran comunicar con nuestras líneas telefónicas, que sí las podemos repetir, el 320-986-0448, 601-402-8447. Y yo quería agregar, quienes quieran escuchar en Semana Tango, ahí no está el doctor Hernán Peláez, pero van a escuchar tangos en Odeón Radio, es una señal virtual de 8 a 9 en este mismo horario. Muy bien. Esto por el autor Hilario Cuadro, supongo que es del norte argentino, de Mendoza, por allá. Es una canción que se llama La Monjita. Le dije Hilario Cuadros, ¿y quién más? Sí, señores, a él le pertenece la música. La letra es de Ángel Constant. No sé de dónde sea él, pero esta versión fue grabada el 26 de noviembre del año 1953. Hilario Cuadros, con Los Trovadores de Cuyo, pues ya lo había grabado, y es un tema muy escuchado en el Viejo Caldas y en Antioquia también. Aquí está Elba y Rosita Verón con acompañamiento de guitarras en La Monjita. Buenas noches, tango. Los cirios refulgen sus luces doradas, las flores perfuman encima el altar, un velo muy blanco de gasas aladas espera la novia que va a esposar. No tiene la novia su esposo terreno, no tiene la novia su amante carnal. Es Cristo el que espera la luz de su seno, es nube de incienso su lecho anuncia. Formando el cortejo de negro tocar, las siervas de Cristo esperan llegar a la blanca novia y están sus miradas suspensas y graves. María de Cristo, con temblor de ave, ofrece su trenza que un ángel tejió. Con áureas tijeras sus trenzas cercenan y cubren su frente con negro mantón. La música canta, las campanas suenan y hay más de un sollozo dentro del corazón. Consagrada al cielo se va la monjita, adiós dijo al mundo y a todos adiós, mientras queda inojos una viejecita, solloza, adiós hija, para siempre adiós. Las filas se abren y el órgano grave modula en su canto la voz del Señor. La novia de Cristo con temblor de ave ofrece sus trenzas que un ángel tejió. Mientras que de hinojos una viejecita solloza, Dios hija, para siempre adiós. Este dúo de las hermanas Verón se formó cuando Elba tenía 15 años. Y Rosita, su hermana menor, tenía 13. Lo curioso, Libardo, es que la voz aguda de este dueto la aportaba la más jovencita, Rosita. Ellas trabajaron durante 10 años. Sí, señor. Y mire usted cómo es la vida. Rosita se casó con Roberto Resquín. Roberto Resquín fue un futbolista de San Lorenzo de Almagro y fue técnico del Deportivo Cali en Colombia. Después lo encontré en el Ecuador, en Quito, dirigiendo la selección ecuatoriana, y años después lo encontré en Buenos Aires, ya falleció Roberto Resquín. Y yo, mire usted qué casualidad, el dueto en el 56 se disolvió porque se atravesó Roberto Resquín con Rosita Verón, la monjita. Este tema lo cantaron los trovadores del Cuyo, ¿no es cierto? De Cuyo. Sí, sí, los trovadores de Cuyo, aquí llegó a Colombia y tuvo mucha importancia, y todavía se recuerda. Sí. Hay algo muy interesante. Esta familia o estas hermanas venían de una dinastía de músicos. Recordemos que sus hermanos fueron José Verón, Raúl Verón, el papá creo que también era guitarrista. Fue tan importante, especialmente Elba, porque, pues, como usted dice, se atravesó el futbolista y no las dejó continuar. Ella fue cantante de la orquesta del maestro Aníbal Troilo. Y hay un detalle, en el gobierno de Juan Domingo Perón, entre el 45 y el 55, los músicos argentinos se acogieron a una nueva ley de difusión. Esa ley establecía, oiga bien, que el 50% de la música que se escuchaba en la radio o se interpretaba en lugares públicos debía ser música nacional. Y además la ley exigía la participación de números en vivo en los intervalos de las funciones de cine. O sea, un estímulo a la música, al talento nacional, lo hizo don Juan Domingo Perón. Pero bueno, Libardo, vámonos con un tango después de la canción de las hermanas Verón. Este tango se llama Entre Sueños. ¿A quiénes pertenece? El maestro Anselmo Aieta y Juan Polito, que fue músico de la orquesta del maestro D'Arienzo, son los compositores de la música. La letra es de Francisco García Jiménez y lo graban el 3 de julio del año 1946. Aquí está la orquesta de Argentino Galván acompañando a Carmen Duval en el tango Entre Sueños. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. Tu paso suave llegó a mi pieza, mis brazos se abren, mis bocabezas, la muerte dominado para verte postrado, pero y al lado mío no hay ni un amigo del tiempo bueno. ¿Qué me importa? Ya se olvido si en tu mano me has traído lo mejor de la amistad. Vivir. Tu mano es bálsamo de amor en mi sufrir. Celeste sueño, caricia y arrullo de mágica voz. Ya no te diré como decía la orfandad de mi dolor. ¿Quién sabe tú dónde estarás? Y si de mí te acordarás mientras me muero sin tu adiós. Dicen que esta cantante, Libardo, Carmen Duval, vamos a ver, dice que hizo parte de las cancionistas de la época dorada junto a Mercedes Simone, Nelly Omar, Libertad Lamarque, María de la Fuente, Chola Luna, Azucena Maizani, Amanda Ledesma, Lely Morel, Blanca Mooney, Julia Vidal. La voz de esta señora. Sí, señor. Carmen Duval, que tampoco es popular en Colombia, ¿no? No mucho, pero fue vencedora en un concurso que aquí se conoció ese producto, Puloil. Ah. Allí fue ella la vencedora y ese mismo año debutó profesionalmente en Radio Stentor. Entre los maestros que la acompañaron se cuentan Horacio Salgán, Héctor María Artola y Luis Estazo. Y miren usted, doctor, el apellido. Carmen Leonor Simone era el nombre real de ella. Que no tiene nada que ver con Mercedes Simone. En absoluto, no, señor. Mire, ahora que usted mencionó el Puloy, un saludo, y lo recuerdo mucho a un jugador samario, Puloy Cantillo, porque así como Puloy limpiaba, Cantillo también en la cancha limpiaba a rivales. Bueno, vámonos. Y vamos a recordar a los oyentes que siguen marcando. A ver, señor. Antonio Niño Triana está en el barrio Castilla, Javier Vargas en el barrio Marsella, Luis Rodríguez en Chapinero Alto. Mire, están elogiando mucho el programa de el domingo anterior. Jaime Flores en Ciudad Montes, María Teresa Garzón en Floralia, doctor. Volvamos con los números telefónicos. 320-986-0448 y 601-402-8447. Bueno, y vamos ahora con una milonga. Despedida de soltero. ¿De quién? Alberto Losabio, Rodolfo y Héctor Serrano son los autores de este tema que vamos a escuchar, grabado en la RCA Víctor el 29 de junio del año 1955. Y aquí está, con orquesta Olga Lamas, en la milonga Despedida de soltero. Buenas noches, tango. El sábado a lo mejor se casa ñato polenta, se pasó más de la cuenta y en la trampa se metió. La mina que lo casó es una piba diquera, rantifusa y milonguera de la que manata y flor. La barra le hizo el honor de hacerle la despedida, mucho alpiste y la comida, media res al asador. Ensalada al por mayor, chinchulines, corderito, pimienta con rabanito, chimichurri, roquefort. La despedida era en el Alvear Palacera. La guita que se juntó fue de los nenes del FECA, chichipío, pañoleta, el liso y calentador. El Checo Roña, el doctor, pica pica y piano piano, y hasta puso un italiano que estaba en el mostrador. La gente al morfe cayó en fila de uno por uno, allí no faltó ninguno y la cosa comenzó. Casi nadie descansó, la mandíbula batiente, casi se morfan los dientes, los platos y el tenedor. Toda gente curta, toda. El vino que se encargó, al buche se lo mandaron, todos violas se quedaron cuando el corso se acabó. Un petiso se paró para mandarse un discurso, le tiró un panazo un urso y se armó la de convoy. Pronto el barullo empezó y los sifones volaron, en el suelo se trenzaron el liso y calentador. Se dieron un pesto flor, pica pica y piano piano, y fue en cana el italiano que estaba en el mostrador. Con razón a Olga Lama la apodaron la voz traviesa del tango, en una descripción muy gastronómica que nos acaba de hacer. Y Libardo... Oiga, perdón, doctor, sí. Le interrumpo. Escuchando el estilo de esta cancionista, recordé el de la que olvidamos hace un instante, Tita Merello. Tita Merello. Siendo más recia, Tita Merello, claro está. Está la más traviesa, como la apodaron. Y vamos a cerrar con otra voz espectacular, voz femenina, en un tango que se llama Nada Más. ¿De quién? El maestro Juan D'Arienzo y Luis Rubinstein son los autores de ese tema que vamos a escuchar en Música y Letra. Fue grabada la versión que oiremos el 28 de septiembre del año 1938, porque seguramente si hay tiempo usted va a recordar un video que hay por allí de Juan D'Arienzo, que es el autor de la música, con Mercedes Serrano. Sí, señor. Bueno. Pero aquí no va a estar Mercedes Serrano. Vamos a traer a Ada Falcón cantando con el acompañamiento de don Francisco Canaro, Nada Más. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches Tango. No quiero nada, nada más, que no me dejes frente a frente con la vida. Me moriré si me dejas, porque sin vos no he de saber vivir. Y no te pido más que eso, que no me dejes sucumbir. Te lo suplico por Dios, no me quites el calor de tu cariño y tus besos. Que si me falta la luz de tu mirar, que es mi sol, será mi vida una cruz. ¿Cuánta nieve habrá en mi vida sin el fuego de tus ojos? Y mi alma ya perdida, sangrando por la herida, se dejará morir. Y en la cruz de mis anhelos llenaré de brumas mi alma, nublará el azul del cielo sobre mi desvelo viéndote partir. No quiero nada, nada más,